La política nunca tomó en serio a la agricultura familiar como abastecedora de alimentos de la población, expresaba Roberto Burgos, feriante bonaerense. ¿Hay posibilidades de revertir esta situación? Hoy la política en serio se tiene que reformular si realmente va a tomar la agricultura familiar como una estrategia muy válida y real y a mano y sin costo de que sea la herramienta de alimentar a su pueblo. Yo creo que cada intendente tendrá que evaluar, pensar en cómo alimentar a su pueblo a través de las ferias, de los mercados, de los almacenes, pero potenciando, dando valor agregado a esa producción primaria que tienen esos pueblos. Es la única manera que vemos de nuestro sector que podamos llegar a que toda nuestra gente coma y coma bien y sano. Tenemos que darle valor agregado nosotros, a nuestros pueblos, porque eso va a generar trabajo, es el lugar que los jóvenes lo pueden ocupar. Y creo que los jóvenes hay que buscar el arraigo, hay que buscar mejores condiciones de educación, mejores condiciones de vida, mejores condiciones de conectividad, mejores condiciones de salud. Estamos debiendo mucho la diligencia a sus pueblos. Así que me parece que queda mucho para debatir, mucho para construir, que nuestra diligencia política de una ya tiene que llegar el momento de que tome en serio el sector. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdimos. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. Perseverar. Doña Nelly Páez, Feria Franca, Emprendedores del Impenetrable, Chaco. Perseverar con la conciencia de que nosotros estamos en lo correcto, en el camino certero de producir orgánicamente, según la región. Vos ves estos productores con tanto entusiasmo elaborar su propio alimento de la forma más perfecta posible, dándole valor agregado a nuestra propia materia prima. Nosotros usamos el monte impenetrable, y hablando de impenetrable, por supuesto, nuestro gran desafío es usar cuánto medio al alcance tenemos para a ver si tocamos la conciencia de nuestros gobernantes y, digamos, apliquen nuestras leyes de una manera más honesta, si se puede decir. No hace falta crear más leyes. Las leyes que hay de bosque, de conservación, son buenísimas. Solo falta voluntad política para hacerlas cumplir y preservar, porque si a nosotros, digamos, si nosotros mismos no a conciencia mezquinamos, protegemos esto, y mal podemos decir que el monte es nuestra existencia, porque si destruimos la naturaleza estamos gestionando o gestando nuestro propio suicidio. No estamos suicidando solo al hacer desaparecer la naturaleza, que es el pulmón verde. Siempre adelante. ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino? ¿Cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta, y no hay muros ni rejas que le frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Hablan los especialistas, hablan los que están a favor y en contra, y también hablan algunos pibes y pibas. La baja de la edad de punibilidad a los 13 años sigue siendo motivo de debate. La producción desde Radio Libre de General Pico La Pampa. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, no les pagan sus pecados, no les tocó religión. Se está debatiendo en el Congreso de la Nación la baja de imputabilidad a los 13 años. Es decir, a partir de los 13 años, si la ley fuera aprobada, las y los adolescentes podrían ser condenados por delitos penales y cumplir la pena en la cárcel. Pero, ¿qué opinan los chicos y las chicas sobre este tema? Escuchamos algunas voces de adolescentes de 14 años. Yo estoy de acuerdo, pero si fuese algo muy grave. ¿Y te parece que en la cárcel puedo después salir de ahí y tener una buena vida? Va a cambiar, pero eso depende de lo que siga haciendo en el futuro. Yo creería que sí. Y a la vez está bien y a la vez no, porque, o sea, están con gente mucho más grande que ellos, pero si no hubiesen recapacitado y pensado, y no lo harían a eso. ¿Vos pensás que un chico que delinque antes de los 16 años, si sabe que puede ir preso, no lo va a hacer? Sí, que para mí, cuando te pueden meter preso, es a partir de 18 años para arriba. Que cuando tenés 13 años, sos muy chico, te mandaste una macana, sí, pero cuando entras ahí adentro hay gente que ha hecho cosas peores y salís mejor. O sea, empeoran las cosas y te dan ganas de seguir haciendo lo mismo y no, y a no salir de lo malo. La tardecita. Porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Escuchamos también la palabra del defensor de niñas, niños y adolescentes de La Pampa, Juan Pablo Meaca. Entre muchos argumentos expuestos, seleccionamos algunos para reflexionar. No somos novedosos en responder con cárcel a la pobreza. Todos los estados, históricamente, cuando hay crisis sociales, una de las cuestiones que se manotea es el tema de le respondo a la crisis con esto, y la cárcel no resuelve eso, no resuelve ni la crisis social, ni la crisis económica, ni la problemática de reclamo que puede haber de los sectores sociales que le están padeciendo peor. Entonces, la respuesta que para mí, desde mi mirada y desde la mirada que represento yo, que es la Convención de los Derechos de Niños y toda la normativa internacional, la respuesta tiene que ser otra. La preocupación tiene que ser otra y no puede manotearse siempre este tema, porque es un tema que se manotea históricamente cada 3 o 4 años ante una problemática de las que nosotros vivimos normalmente, estas crisis socioeconómicas, de manotear como la salvación a todo, bajar la edad y poner sobre todo a los adolescentes como los culpables del delito. Que cuando uno saca la estadística, muestra los números, muestra la participación real de los chicos en hechos delictivos, dice, pero no vas a solucionar nada porque la participación es de menos del 1%, es decir, el 99% de los hechos delictivos son cometidos por adultos, y cuando hay una participación de un adolescente en algún tipo de banda y toda la participación del adolescente, siempre está demostrado que es el eslabón más vulnerable, y que está captado por esta cuestión de falta de maduración, de problemáticas sociales, de problemáticas de consumo, de falta de contención familiar, es decir, que lo captan para utilizarlo en ese hecho. Entonces, la construcción de la mirada tiene que ser para el otro lado, y los chicos, vos lo dijiste recién, los chicos no pueden pagar ni la problemática de seguridad que hay, ni la problemática no económica, todo, no pueden ser el chivo expiatorio de toda esta situación que estamos viviendo. Porque tiene mucho cielo y mucho mar, me gusta este lugar. ¿Hacia dónde queremos ir como país? ¿Apostamos a la inclusión, a la educación, a la prevención o a la represión y a los chivos expiatorios? Me gusta este lugar, que no, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Para el Expreso Farco, desde General Pico, Radio Libre. Primavera, niña de la primavera. Rega mi patria. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Si desaparecen los medios comunitarios, hay menos voces. Si hay menos voces, las audiencias se quedan con lo que dicen unos pocos. Si unos pocos controlan la información, nos falta la otra parte de la historia. El reclamo de los medios cooperativos y comunitarios de Córdoba frente al difícil momento que atraviesan. En la provincia de Córdoba se vive un escenario complejo en materia comunicacional y es el Estado nacional, provincial y local el encargado de garantizar a toda la sociedad y en toda su diversidad un derecho fundamental de nuestra vida cotidiana. Es el derecho a la comunicación. Se trata de poder expresarnos libremente, de estar informados, entretenidos, de ser parte de lo que acontece en mi pueblo o en mi barrio, y al mismo tiempo saber lo que pasa aquí y allá. Todo eso y mucho más se hace eco a través de los medios de comunicación que son los que nos acompañan todos los días. Hoy, desde Radio Pueblo, te invitamos a escuchar las voces de los trabajadores y de los medios comunitarios de Córdoba, nucleados en la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, que levantan la voz para decirle al señor Estado: ¡Ey! La comunicación es un derecho, un trabajo y una necesidad para toda la sociedad. Hola, mi nombre es Bianca De Toni, formo parte de Enfant Terrible, un medio digital y cooperativo de la ciudad de Córdoba. Específicamente en Enfant Terrible creo que uno de los rasgos más distintivos tiene que ver con lo generacional, y esa es una dimensión que se pone en juego al momento de pensar y hacer comunicación, entendiendo que este hacer comunicación no es un acto solo de reproducir la información, sino que más bien conlleva un proceso de discusión y reflexión, que es un proceso que se da de forma colectiva y que en nuestro caso está fuertemente atravesado por una mirada que parte de reivindicar a las juventudes como un actor político. Vivimos en una provincia que tiene altos grados de concentración en su sistema mediático, que ante ese escenario, esa histórica posición de desventaja de nuestros medios, una de las formas de combatir, si se quiere, el oligopolio o el monopolio de la comunicación de la palabra, es la pluralidad, es a lo que apostamos. Por lo tanto, que cualquiera de los medios de la provincia de Córdoba, comunitario, cooperativo, popular, cierre, más en los tiempos turbulentos en los que estamos viviendo, sería una gran pérdida para la democracia. Hola, soy Sergio Baudañoto, presidente de la Cooperativa de Trabajo Comunicar, editora del Diario de Villa María. El nivel de comunión que hemos conseguido con la gente de la ciudad y los 28 pueblos a los que llega los 7 días a la semana el diario, y al día de hoy que se siga vendiendo un diario de papel, ya es todo un logro. Entonces nosotros no queremos ser el gran diario argentino, queremos ser el diario de Villa María, contarle a la gente lo que pasa acá y en los pueblos que están alrededor. Y nosotros vamos a las 9 canchas de los 12 pueblos que involucran a la Liga Villamariense de Fútbol y publicamos qué pasa ahí. Así como lo que pasa en cada escuela, publicamos lo que pasa en cada sindicato, lo que pasa en cada centro vecinal, por supuesto, lo que pasa en la universidad. Bueno, lo que pasaría es eso, que muchas voces de las instituciones locales se acallarían porque no tendrían dónde expresarse. Y seguimos saliendo porque, bueno, ni un paso atrás. Ellos nos ponen el precio de papel que quieren, no sigue el patrón dólar, no sigue el patrón inflación, sigue el patrón Mañeto, que quiere que cierres para vender unos ejemplares más de La Voz del Interior. Pero bueno, a nosotros la gente nos hace el aguante, nos acompaña. Soy Emilia Calderón, de Radio Comunitaria La Ranchada, de Córdoba Capital, que está cumpliendo 35 años de historia como radio comunitaria en Córdoba, que es una radio cuartetera, que es una radio popular y que trabaja permanentemente con las organizaciones sociales y con los barrios populares a través de los diferentes proyectos que lleva adelante la Mutual Carlos Mujica. Tiene una relación muy estrecha con los vecinos y vecinas. Si Radio Comunitaria La Ranchada dejara de funcionar, mencionar sería una pérdida tremenda por su trayectoria, por la cantidad de trabajadores y trabajadoras que formamos parte de este espacio. Se perdería una voz muy importante en Córdoba y las audiencias perderían un espacio de comunicación indispensable para contar, para contarse, para contarles a todos y todas lo que sucede y lo que no sale en otros medios hegemónicos. Creemos en la necesidad del trabajo permanente con otros espacios, a través de Farco, a través del UTEP, a través de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, y pensando permanentemente en la generación de políticas públicas para poder fortalecer a la radio y al resto de los espacios con los que trabajamos. Hola, soy Mario Aventuroso de Radio Comunitaria La Plaza de San Francisco del Chañar. Y la verdad que acá tiene una gran presencia de lo que es la cultura del pueblo, mostrando el trabajo que hacen nuestros artistas, músicos, poetas, abordando también temas de análisis político y demás, y siempre tratando de construir, ¿no?, un pensamiento crítico en la gente, con las instituciones educativas, con la gente del campo, con la gente campesina, con la producción regional. Tenemos el patio acá en la radio, así que también hacemos actividades, peñas, encuentros. Ahora estamos organizando el encuentro de pintores. ¿Qué pasaría si dejaría de funcionar el medio? No tenemos pensado que eso pase. La misma audiencia, nosotros acá tenemos por año, tuvimos por año una sola radio comercial. Hace 4 años que estamos con la radio comunitaria y la verdad que hemos tenido una aceptación muy grande en la audiencia. Tenemos una gran audiencia, así que creo que definitivamente no nos dejarían o no dejarían que eso pase. Reportó para el Expreso Farco, Radio Pueblo de Dian Funes, Córdoba. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Termotanques solares, hechos por los propios vecinos para comedores comunitarios o para el hogar. Una propuesta que llega desde Mendoza a través de la radio comunitaria Cuyum de Godoy Cruz. Radio Comunitaria Cuyum dialogó con Marcio Aznar, director de Defensa del Consumidor del municipio de Maipú, para conocer esta propuesta de talleres que impulsan desde el municipio, donde enseñarán a construir y realizar el mantenimiento de termotanques solares que utilizarán comedores comunitarios. Totalmente, y en la misma línea de lo que comentabas, Mariela, eso es un poco el eje principal de este programa, que es ayudar a aquellos que ayudan, justamente porque, bueno, es de público conocimiento que los gastos de este tipo de instituciones son muy altos y la ayuda social ha disminuido mucho. Lamentablemente la gente, por la misma situación económica que estamos atravesando, ha disminuido sus ayudas. Entonces los merenderos, los centros integradores comunitarios han tenido que salir a suplir esa ayuda con la ayuda con el sostén del Estado. Bueno, un poco el Matías Estebanato, acá desde Maipú, nos pidió desde la Dirección de Defensa del Consumidor firmar este convenio que está firmado con la obra de Don Bosco, de Rodó el Medio, que funciona acá también en el departamento de Maipú. Es una presencia de la Iglesia Católica muy, muy fuerte en todo el mundo, y acá en Maipú hace un gran aporte social. Ellos tienen un sector que se llama Instituto de Formación Profesional, que es la formación de oficios para los sectores más vulnerables. Son todos oficios que demanda hoy la sociedad de manera gratuita. Entonces surgió la posibilidad, con un acuerdo también de asociaciones y fundaciones de Suiza, en Europa, poder hacer la capacitación, la formación teórica y la formación práctica de la construcción de termotanques solares. Entonces, un poco el programa tiene esas dos patas. Por un lado, la capacitación y la parte teórica y práctica de formación de oficios para todas las personas que lo deseen en la construcción de termotanques solares. Y esa parte práctica, el acuerdo fue instalarlos en los merenderos o en los centros integradores comunitarios de las zonas rurales que nos toca acompañar desde el municipio. La idea era generar esa sinergia del sector público y privado en pos de ayudar a los distintos, ¿no?, la formación de oficio, bajar los costos de las tarifas de energía eléctrica que tienen los merenderos y que tienen los centros integradores comunitarios, y por supuesto la contribución a la utilización de energías alternativas. Le preguntamos a Marcio, ¿esto lo va a financiar el municipio? ¿Y quiénes van a tomar estos talleres? ¿Quiénes sean los responsables de los merenderos o el público en general? Respondiéndote a la primera pregunta, y eso es lo interesante y un poco el modo que tenemos de trabajar en Maipú, la cuestión de los recursos, bueno, también es de público conocimiento que el Estado y Maipú no ha sido ajeno a eso, la reducción de los recursos por las decisiones de los gobiernos nacionales y provinciales se ha ido sumamente reducido. Entonces, la estrategia de Matías y a la que nos invita a todos los funcionarios es articular el uso y el aporte de los recursos. En este programa concreto, nosotros solamente nos sumamos o colaboramos con el aporte del profesional, ¿sí? De los capacitadores, lo que sea el tallerista. Después la obra de Don Bosco, Rodó el Medio, aporta todo lo que tiene que ver el uso de las instalaciones para poder hacer las prácticas, las aulas, todo lo que implica la parte edilicia del taller. Y desde Suiza tuvimos la colaboración y la donación de los materiales que se utilizan para construir los termotanques. Entonces, en síntesis, el aporte de los recursos es de los tres responsables que estamos interviniendo, cada uno en la medida de sus posibilidades. Bien. Y respecto de los participantes, es al público abierto. No necesariamente tienen que ser los que tienen a cargo los merenderos o los comedores. Las personas que digan, la verdad que me gustaría en mi casa abaratar costos y me gustaría instalar mi propio termotanque solar en mi casa. Eso, para esas personas está destinado el taller. Marcio nos cuenta que el merendero tiene un rol de contención. El rol de articulación y de sostén de la familia, de contención, porque el merendero, al contrario de lo que por ahí lo escucho y comentan ciertos sectores, de que es solamente dar de comer, no es solamente dar de comer, lo cual es una cuestión básica, y sería muy complejo debatir eso, porque no hay que debatir el alimento, pero es un espacio de contención. Totalmente. El comedor y los merenderos nosotros nos ayudan muchísimo para llegar a las familias, porque la familia está cerca del merendero, el responsable le transmite su necesidad. El responsable del merendero hace un eje de articulación con nosotros muy importante. Entonces, los programas integrales que hacen esta sinergia de público-privado, la verdad que lo veíamos, es uno de los modos en los que trabajamos en Maipú. Le preguntamos a Marcio, ¿cómo va a ser el cursado de estos talleres? A partir de los primeros días de agosto, tanto por las redes sociales de Maipú Municipio como por las redes sociales de la Obra de Don Bosco, de Rodó el Medio, se van a difundir las convocatorias de inscripción, que será muy sencilla, por un formulario de Google. Hay cupos porque eso garantiza la personalización del taller, pero el cupo no impide que tengamos que repetir ediciones. Tenemos los insumos como para poder hacer varias ediciones del taller. Entonces hay que estar atentos a las redes. Los cursados van a ser de manera presencial en las aulas del Colegio Don Bosco, en Rodó el Medio. Son presencial, estamos evaluando, porque también va en función de la realidad del grupo, va a ser una o dos veces a la semana. Siempre se busca un horario de tarde-noche, claro, o en la fiesta, para que la persona pueda seguir su rutina y su trabajo normalmente. Muy buena iniciativa de parte del municipio de Maipú, y Radio Comunitaria Cuyún se suma a esta propuesta. Michael Pereira estuvo en edición y Roberto Pino en locución. Desde Radio Comunitaria Cuyún les decimos hasta la próxima. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo más. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Participaron Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz, Radio Libre de General Pico, Radio Pueblo de Dean Funes y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar.